Daniela Ortellado, ella alcanzó el año pasado su sexto título mundial en powerlifting allí en Alemania. Mariela, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Mariela, ¿cómo estás? ¿Estás entrenando en este momento? Contanos un poquito de tu actualidad. Sí, estamos entrenando sin una agenda para este año, obviamente. Pero no he dejado de entrenar, tengo todos los elementos acá en casa y bueno, cuando por ahí lo requiere voy una o dos veces a la semana al gimnasio, pero generalmente entreno en casa. Contanos un poquito para conocer tu historia, ¿cómo arrancaste con esta disciplina? Bueno, arranqué hace varios años, yo soy de oriunda de Carlos Tejedor. Arranqué por una lesión que tuve en el trabajo, soy policía. Ajá. Y siempre me gustó hacer fuerza y andar en los gimnasios y bueno, me vio un entrenador de acá de Santa Rosa, me propuso hacer este deporte, al principio lo desconocía y bueno, me tomó unos máximos y los cuales eran muy buenos y ya ahí empezó en sí el deporte y arranqué entrenando solamente la fuerza. Uh-huh. ¿Alcanzaste tu sexto título del mundo el año pasado? En Alemania. Ajá. En Alemania estuvimos participando con el seleccionado y sí, la sexta medalla de oro. Me imagino que no tenías programado esto cuando arrancaste. No, yo al principio, lejos de ir a un mundial, lejos y lejos de tirar las marcas que actualmente manejo, siempre decía, bueno, quiero llegar, mi sueño es llegar a los 200 de sentadilla, y bueno, hoy estamos en 260, 270, y es como que todavía no manejo el camino transcurrido porque lo estoy transcurriendo. Uh-huh. Siempre estoy poniéndome una meta un poquito más y como que todavía no caigo en lo que vengo haciendo, ¿no? Mariela, buenas tardes. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Australia, ¿no? Al Arnold Classic, que es como el sueño de todo deportista en este deporte, porque más allá de los mundiales, recibir una invitación, porque solo se puede acceder por invitación, es como que te reconozcan como una de las mejores del mundo. Contame cómo fue esa experiencia. Además, aprovecho para preguntarte, fuiste con Leticia Bertotto, quien además es tu pareja, y además fue el último torneo en el que ella compitió profesionalmente, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de ser la primera vez y a la vez el retiro de ella? Antes de lo que me venía pasando es que por ahí no veníamos logrando lo que se venía con los entrenamientos, entonces los mundiales. Y antes de ir a Australia, ya me llega la invitación. Cuando me llega a mí, le comento a Leti y le comento a los organizadores de ella y le dije, bueno, mírenla en el mundial y que va a tirar buenos kilos, qué sé yo. Y ese año como que salió todo perfecto, como que lo que uno venía entrenando salió para las dos y termino de competir y enseguida nos llega la invitación. Había mejorado yo 100 kilos de un año al otro, que es una barbaridad para este nivel y todo lo no esperaban ese número. Y bueno, nada, así es como llegamos las dos a Australia, a un Arnold, y este año, por ejemplo, teníamos planeado estar en el Olympia. Es más, o sea, Leti volvió a entrenar para poder ir a un Olympia que no era lo que le había quedado a ella, y bueno, lamentablemente no pudimos viajar, pero seguimos preparándonos para eso. Siempre destacás el crecimiento que ha tenido el powerlifting. ¿Notás ese aumento que se ha exponenciado, por ahí ha aumentado mucho en los últimos años? Sí, cuando nosotros iniciamos éramos cuatro mujeres de muy buen nivel, por suerte. Y bueno, actualmente quedaba yo y ahora que volvió Leti, pero después de ese viejo powerlifting no quedan muchas, y sobre todo en las mujeres, creció muchísimo. Yo hoy en día soy la presidenta de la Federación Argentina, a nivel nacional, la primera mujer en ser presidenta de una liga de este tipo de fuerzas. Y sí, se nota muchísimo. Hoy todo el mundo, qué sé yo, cuando nosotros arrancamos nos veían y decían, bueno, yo quiero hacer un poco de fuerza, pero no quedar como ustedes. Y ahora viene y dice, quiero tener el físico de ustedes. se nota mucho el cambio y lo que es en el deporte, obviamente, porque en Europa es un deporte muy conocido y en Estados Unidos también, pero acá nos llevó todos estos años recorridos. Mariela, es cierto eso que decías, que ha crecido mucho el deporte, sobre todo en la rama femenina, y que en Europa y Estados Unidos es mucho más popular. ¿Qué faltaría para que en Argentina se llegue a esa popularidad? Falta más inversión, viste, que en otros países, los sponsors, o sea, gente como yo, como Leticia, y no sé si hay dos o tres mujeres más con este nivel, ya tendrían sponsors y demás. Acá cuesta muchísimo el apoyo, o sea, el apoyo tanto a nivel nacional como las empresas, ¿no? Uh-huh. Se ve por lo menos que trabajan mucho la parte mental. ¿Es fundamental para este deporte el trabajar justamente la parte anímica, la preparación? Yo creo que es todo a su tiempo, como que depende. Hoy en día, yo por ejemplo en mi caso cuento con un kinesiólogo al servicio mío, con nutricionista, que es la nutricionista de los Pumas, con María Corromola, que hace la parte psicológica. Tengo todo mi equipo, que lo he formado durante todo este tiempo, ¿no? Uno llega a semejante nivel que también hay que sí, va todo de la mano. Sí. Necesitas todo un equipo, realmente, y por suerte lo tengo, que trabaja al lado mío. ¿Y las afectó en este caso en la parte competitiva el aislamiento, o pudieron seguir trabajando al no ser un deporte por ahí de los que necesariamente uno tiene que salir? ¿Pudieron trabajar bien en su lugar de trabajo? ¿La frenó un poco? En mi caso me costó adaptarme a entrenar en mi casa porque, viste, que yo, cualquier cosa te distrae, sí. Esa es la verdad. Me costó ponerle los primeros dos meses o tres y, bueno, nada, después ya transformamos el living en tipo un gimnasio y se hace más llevadero. Más allá de eso, la competencia siempre hace falta, ¿no? Claro, o sea, siempre ahí nos habíamos notado igual en el Olimpia, siempre como queriendo tenerlo, ni que sea como objetivo, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos hecho el año como si hubiésemos competido. Claro. Hicimos una pretemporada y hicimos el entrenamiento como si hoy estuviéramos a punto de competir, y bueno, de ahí también se va a tomar, vamos a hacer como un mini torneo online. Para los deportistas que han entrenado y tener un poco esa cosa de pisar en tablado, de tener jueces, y porque bueno, nada, se hace muy difícil este momento para todos, pero bueno, hay que seguir entrenando. O sea, si vos parás, hace cuenta que pierdo los 6 años que tengo. Claro. Esa es la verdad. ¿Y se planea algo para el año que viene o está como en todos los deportes, digamos, ahí viendo cómo sigue esto? No, o sea, por ejemplo, el Olimpia se lleva a cabo ahora este fin de semana en Estados Unidos con total normalidad. Pero bueno, era mucho el gasto de nosotros tener que movernos, hacer una cuarentena cuando llegáramos a Estados Unidos, y no, se nos iba fuera de los presupuestos. Claro. Esa es la verdad. Pero después, o sea, el deporte en sí sigue No quise hacer este año un nacional por una cuestión de que tenía que, sería muy injusto decir, bueno, ¿a dónde hacemos el nacional y que no haya gente de todo el país? Claro. Porque, bueno, en algunas provincias podemos hacerlo, podemos llegar a hacerlo, pero tenemos que pensar en el todo, ¿no? Mariela, muchísimas... Sí, sí, sí, está bien. Pasó con muchos deportes esto de no poder hacer torneos, digamos, porque en las mayorías de las provincias por ahí no se puede mover. Sí, por respeto al otro, exacto. Sí. Mariela, muchísimas gracias. Más allá de los logros deportivos, digamos, se nota que le aportan mucho a la disciplina. Sí, sí, en todo sentido creemos que el deporte es todo, cualquier tipo de deporte... Sí, necesitamos dar un salto importante en la Argentina y apostar más al deporte, la parte nacional y provincial, y aportar el deporte es todo, o sea, es educación, es salud, es todo. Y bueno, ojalá lo logremos algún día. Muchas gracias. Mariela Ortellado, quien es presidenta, aparte de la Federación Argentina de Powerlifting.